Argentina. Contacto telefónico. Bueno, 11 de la mañana, 25 minutos, seguimos por La Crecida, seguimos aquí hablando de lo que estamos hablando desde tempranito nomás. Te estuvimos contando de la charla que va a estar hoy a las 3 de la tarde en el Salón Comunitario de las Chacras y parece que finalmente, por suerte, vamos a poder estar hablando con Carla Bisotti. Ella es infectóloga y estuvo al frente de la Dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles. Fue la primera representante argentina en el Comité Consultivo de Prácticas de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud. Parece que durante el gobierno de Cambiemos fue despedida y actualmente es consultora para el análisis de estrategias sanitarias de la Fundación Huésped. Así que, Carla, te damos la bienvenida acá a La Crecida. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la paciencia. Acá estamos. Contenta de estar acá, contenta del encuentro que se está llevando a cabo ahora esta mañana con los equipos de salud, con la participación de directores de hospitales, intendentes, para prepararnos para la campaña de vacunación que hay ahora en octubre y noviembre contra sarampión y rubiola para mantener la eliminación. Y bueno, y también contenta y expectante de este encuentro que estamos organizando digamos con la comunidad para poder intercambiar opiniones y transmitirnos entre todos diferentes diferente información y diferentes posiciones como para trabajar en este tema. Sí, sabemos que estás ahí muy atareada, así que por eso te agradecemos doblemente la comunicación. Y bueno, con también acá con esta charla que se va a dar esta tarde aquí en Las Chacras, en mi pueblo. Mira vos. ¿Querés contarnos un poquito cuál es la expectativa que hay para este tipo de charlas y por qué se dan por zonas como Tras la Sierra? Sí, mira, nosotros, la verdad es que es un desafío lindo y es como un encuentro también muy muy innovador que no es muy frecuente en Argentina, por lo menos, ¿no es cierto? Lo que nosotros pensamos y creemos es que la evolución de toda esta película que significa la salud y particularmente la prevención primaria a través de las vacunas ha evolucionado muchísimo, digamos, en lo que significa la disminución, el control, la eliminación y hasta la erradicación de enfermedades. Y este cambio, digamos, nos encuentra en un momento histórico en el cual el sistema de salud se tiene que adaptar a situaciones que no son las más comunes, pero que son igual de importantes en el contexto de poder dar respuesta y que toda la población se sienta contenida por el sistema de salud, ¿no es cierto? En Argentina hay un porcentaje muy alto de personas que confían y adhieren a la vacunación y si no se vacunan es porque tienen dificultades en el acceso. Ajá. Y hay un porcentaje de la población que tiene otra posición y que realmente necesita otra respuesta del sistema de salud y nosotros lo que nos damos cuenta es que no se siente contenido en ese sistema de salud y no encuentra esa respuesta. Inclusive sienten que el sistema de salud es hostil y inclusive los llega a excluir en algún momento. Y bueno, el desafío es superar esa sensación y realmente que el sistema de salud pueda contener a toda la población y dar respuestas en función de este momento histórico, que es que las enfermedades van disminuyendo, que digamos hay grupos de población, comunidades que tienen digamos y practican medicinas complementarias, que practican digamos otras digamos ramas de lo que significa el bienestar y partir de esa base, digamos que todos queremos estar bien, que nadie quiere que a ningún ser querido le pase nada, entonces desde el lugar de la empatía, desde el lugar de ponerse en el lugar del otro, es un poco la idea de este encuentro y de este intercambio, ¿no es cierto? Sí, la verdad que un poco das en el clavo, por lo menos lo que sucede acá en el Valle, seguramente en otros lugares también, Pero bueno, es una descripción bastante acertada de lo que sucede aquí. Y bueno, lo que capaz muchos ciudadanos y ciudadanas sienten con respecto a las vacunas, las campañas, el sistema de salud. Ahí te voy a hacer algunas preguntitas para profundizar un poco ahí lo que decías. Pero te quería preguntar sobre los rebrotes que pareciera haber de sarampión en el país. ¿Por qué se producen? ¿Cómo es ese tema? Mira, nosotros en la región de las Américas fue la única región que había logrado el estatus de lo que es eliminación de sarampión y rubiola. Eso fue en 2016, el último caso de sarampión endémico en Argentina fue en el año 2000 y el último muerto fue en el 98. Y a partir de ahí se hace, bueno, obviamente está la vacuna en el calendario al año y a los 6 años, y campañas de vacunación periódicas para sostener ese estatus. En todo el resto del mundo circula en forma persistente el sarampión, y si bien se redujo casi el 85% de la mortalidad por sarampión en el mundo, ahora, hace 2 años, 7 años más todavía, estamos viendo brotes de sarampión en países de Europa, con riesgo de importación muy alto a nuestra región. Ajá. Y una importación, y un brote en Venezuela también, que ya lleva 1 año de circulación del virus y tiene más de 3.000 casos y 62 muertos, con Brasil y Colombia, con un número importante de casos también y fallecidos en Brasil. Y en Argentina tuvimos a principio de año una importación del sudeste asiático con 3 casos y ahora en agosto ya tenemos 8 casos a partir de un linaje que es el que está circulando en Venezuela. Con un avión nos movemos de Europa a Buenos Aires, a Córdoba, digamos, en muy poquito tiempo, y gente que ni siquiera sabe que está incubando el virus puede viajar y tener los síntomas acá. Así que es una posibilidad muy concreta, y si encuentra susceptibles, la posibilidad de que el virus se transmita es muy alta. Ahí va. Y estando en territorio, ¿existen otras formas de prevenir el sarampión? Obviamente estamos hablando del caso de familias que decidan no vacunarse, digamos. Mira, el sarampión, no tiene, es un virus que se transmite muy, muy fácilmente, lo que nosotros llamamos tasa de ataque muy alta. 9 de cada 10 personas susceptibles en contacto con el virus pueden enfermar. Hay enfermedades que tienen menos poder de transmisión. No tiene un tratamiento, no hay una antiviral que, si vos tenés sarampión, te pueda curar. Básicamente hay que esperar que transites la enfermedad, y en los niños menores de 5 años y en los inmunocomprometidos puede dar neumonía viral, sobre infección bacteriana, puede dar encefalitis y puede ocasionar la muerte, que es lo que estamos viendo en ya países de nuestra región. La posibilidad, de prevención son las medidas de control de infecciones, el lavado de manos, el airear los ambientes, el toser y estornudar cubriéndose la boca con el pliegue del codo. Pero lo que tiene el sarampión es que, se mantiene en el aire por 2 horas, entonces si nosotros estamos en una reunión y hay alguien con sarampión y se va, y nosotros venimos a las 2 horas, ni siquiera es que tenemos que tener contacto con esa persona para poder contagiarnos. Entonces, depende siempre de cada virus, y este virus es más complicado en ese sentido, en la alta tasa de transmisión que tiene, al no tener tratamiento, el único reservorio es el ser humano, y hay una vacuna para prevenirlo. La recomendación es, que todos estemos protegidos a través de la vacunación para que el virus no encuentre un camino de susceptibles y se pueda diseminar. Entonces, por supuesto que una persona sana, bien nutrida, tiene menos posibilidades de tener complicaciones que un niño que vive hacinado y desnutrido, pero es muy importante saber que la posibilidad de una infección y una complicación la podemos tener todos, y es importante transmitir esta información. Sí, a mí me da la impresión de que es importante eso, ¿no? El tema de, más allá de las decisiones que se tomen, de tener toda la información posible, ¿no? Exacto. Sí. Eso es un poco el objetivo, ¿no es cierto? Las generaciones de padres jóvenes, inclusive los médicos más jóvenes que no vivieron los brotes de sarampión, yo no vi nunca un caso de sarampión, ni polio, ni de difteria, digamos, nos resulta difícil poner en perspectiva, digamos, ese escenario, ¿no es cierto? Los médicos más grandes y las personas que vivieron los brotes no visualizan la posibilidad de no vacunar porque realmente vieron enfermarse, digamos, seres queridos, amigos, inclusive familiares, o los médicos atendieron esos brotes en los hospitales. Entonces ellos lo transmiten con mucha claridad, y es importante, digamos, también entender este momento histórico, que digamos el equipo de salud tiene que dar respuesta y ponerse a la altura, digamos, de transmitir esta información, que es la que necesitan los papás que están evaluando vacunado o no vacunado a sus hijos, para que en el contexto de todo su realidad y sus convicciones y su información también puedan acceder a eso, y si igual deciden no vacunarlos, que sepan cuáles son las pautas de alarma y que no es lo mismo una enfermedad que otra, no es lo mismo una vacuna que otra. Para cada una de las enfermedades hay un racional de la indicación de la vacuna y del riesgo, ¿no? Ahí va. Y cómo, te quería preguntar, ¿cómo afectan a estas campañas, al laburo que se viene haciendo, los recortes en la salud pública? Bueno, eso es un tema, ¿no? La verdad es que acá nosotros el otro día charlábamos con colegas, con amigos, nosotros pasamos de preocuparnos y de expresar el desacuerdo en postergar una dosis de vacuna a los 11 años contra el meningococo. A los 5 días el dólar estaba a 40 pesos y todo lo que había planificado el entonces el Ministerio de Salud de la Nación para la compra del año con un dólar a 20, instantáneamente podían comprar la mitad de los insumos, vacunas, antirretrovirales, drogas para la tuberculosis, reactivos para el Malbrán, y el lunes nos habíamos quedado sin Ministerio de Salud. Entonces, la realidad es que aunque haya quedado igual la estructura, se puede recortar el presupuesto, y aunque sea secretaría se puede mantener, pero es inevitable preocuparse por los presupuestos, por la continuidad de los insumos, cuando ya había muestras que esto no estaba asegurado, y cuando el decreto que firma el Poder Ejecutivo diciendo que hay que reorganizar prioridades acorde al recorte presupuestario, la salud, la ciencia y la tecnología, el trabajo y la cultura no están en esas prioridades. Es un mensaje simbólico, digamos, complicado, y es un mensaje real bajarlo a una Secretaría de Estado. Entonces, la realidad es que también hubo una reacción enorme de la comunidad científica, médica, social, la sociedad misma y los medios de comunicación, que hicieron que se replantee el presupuesto y se asegure informalmente que se iba a asegurar el presupuesto para la compra de vacunas y antirretrovirales, que, digamos, da una esperanza, una expectativa en que si nos organizamos y generamos estas acciones conjuntas sin banderas políticas partidarias, ¿no es cierto?, pensando en lo que es una política de Estado, que es la salud pública, se puede incidir en las decisiones y, bueno, estar muy, muy atentos porque, digamos, no podemos dar un paso atrás. Nuestro calendario de vacunas, nuestro programa de VIH-SIDA, el tratamiento de las personas con tuberculosis, los reactivos del Malbrán, la investigación, digamos, y todos los programas del Ministerio de Salud tienen que continuar, porque los destinatarios es justamente la población, y la población más vulnerable, que depende 100% del Estado, no puede estar pendiente de que si se van a comprar o no los insumos, o claro, si se van a realizar o no esas políticas públicas. Sí, de una, está claro. Te quería preguntar también sobre el tema, justamente, ¿no?, con esta descripción que haces vos del deterioro de la salud, ¿por qué en este momento pensás que se está fomentando esta ley de vacunación obligatoria en el Congreso? Si por un lado no encierra algún tipo de contradicción, y por otro lado la ley establece un carnet de vacunación mediante el cual, si no te vacunás, te pueden multar, no puedes sacar el DNI y otro tipo de situaciones, ¿no? ¿No es demasiado? ¿Te parece que es demasiado? Mira, está buenísima la pregunta, y digamos, esta ley tiene ahora esta repercusión justamente, me parece, por la situación general. Hay dos o tres cosas. Primero, que hay una ley vigente, que es la 22.909, que ya define que en Argentina la vacunación sea gratuita y obligatoria, y que si alguien no se vacuna, es fecha en el 83, en el gobierno de Viñón, es muy autoritaria la ley, habla de que los ciudadanos tienen que someterse a la vacunación o serán vacunados compulsivamente, pero contempla la vacunación de los niños y no contempla muchísimas situaciones que han pasado desde el 83 hasta ahora. Este proyecto de ley es la tercera vez que se presenta, ya perdió estado parlamentario 2 veces, no busca generar ninguna acción puntual ni persecutoria a quien no quiere vacunarse, sino que lo que busca es primero actualizar el marco legal en lo que es la transición de la vacunación del niño a la familia y disminuir la fragmentación del sistema de salud y que se vacune en lugares autorizados y hace, digamos, le transfiere al Estado la obligación de proveer los insumos a las provincias, que también estuvo en duda, y define como intangible el presupuesto para la compra de vacunas, que un poco es lo que está pasando con la vacuna contra el meningococo. Lo que busca, y esto es lo más importante para mí en tu pregunta, es que las personas que no saben que tienen vacunas disponibles, que son la mayoría, o no pueden ir a vacunarse porque laburan en el momento en el que el vacunatorio está abierto, tengan la posibilidad de acceder. O sea, que se le va a pedir el carnet para sacar el registro, el pasaporte y la licencia de conducir en el examen prelaboral, pero el artículo dice sin impedir la concreción del trámite. Digamos, nadie va a dejar el documento, pasaporte, la licencia, porque no presente el carnet de vacuna, sino que va a ser una oportunidad para que sepan que está disponible la vacuna y tener contacto con el sistema de salud. Y hay un artículo que dice que se justifica la inasistencia laboral para ir a vacunarse o vacunar a los menores a cargo. Entonces, la idea que busca es que la gran mayoría que no se vacuna, aunque quiere y adhiere a la vacunación, no puede vacunarse porque está trabajando, porque no puede ir a vacunarse, porque no sabe que están las vacunas disponibles, tenga la información y tenga posibilidades de acceder a la vacuna. No es que se busca perseguir a alguien para que no pueda manejar, porque ese porcentaje de la población es pequeño, y ese porcentaje de la población, si nosotros lo excluimos de la sociedad o lo vamos a buscar para vacunación en forma compulsiva, lo terminamos de expulsar del sistema de salud y no es para nada el objetivo. Entonces, está buenísimo aclararlo, que no es que se busca una persecución a grupo, a una parte de la población o de la sociedad, sino que se busca favorecer el acceso del casi 90% de la población que querría vacunarse, pero no sabe o no puede. Ahí va. Bueno, la última, Carla. Las multinacionales farmacéuticas no hacen negocios, no tienen negociado con este tema de las vacunas, y no hay médicos influenciados por estas empresas, y más pensando en tiempos de crisis como este. Mira, los laboratorios que producen vacunas tienen fines de lucro y obviamente es una unidad de negociado es otra cosa, digamos, me parece que hay que diferenciarlo bien, ¿no es cierto? Ajá, sí. Todas las empresas que fabrican algo, que venden, tienen fines de lucro y los laboratorios productores invierten en investigación, montos muy importantes de dinero para desarrollar vacunas, las cuales no todas llegan a tener registro y incorporarse en un calendario de vacunación, así que, digamos, desde ya que sí, tienen fines de lucro y las vacunas son una unidad de negocios para ellos. El Estado tiene que tener un rol de control, regulación y definición de qué vacuna, cómo y cuándo. Y en eso la verdad que Argentina ha tenido un rol rector muy importante en el contexto de que no vacuna contra todo a todo el mundo. Tiene un calendario que tiene muchas vacunas, pero si vos lo ves, tiene, digamos, un racional. No es que vacuna contra el HPV de los 10 a los 40 años, vacuna a los 11, no vacuna contra el meningococo. Hay países que tienen, digamos, esquemas de vacunación amplísimos y son más que nada recomendaciones, y esto pasa en Argentina, y la verdad es que el Estado ha logrado precios muy bajos comparados con los que se compran en el sector privado y favorecer el acceso de la población, sobre todo la más vulnerable, la que por más que quiera no podría pagarla a la vacunación en forma gratuita. Y por ejemplo, no tenemos trasplantes de hígado por hepatitis A desde el 2007 en niños, redujimos casi el 85% la mortalidad por tos convulsa en bebés después de vacunar a las embarazadas, no tenemos sarampión, rubiola, no tenemos difteria, tétanos neonatal, digamos. Eso ha sido una política que ha tenido mucho éxito y eso es realmente muy difícil de discutir. Después, el tema negociado y el tema de laboratorios y digamos, conflictos de interés, la realidad es que yo estoy convencida que las vacunas salvan vidas, yo me vacuno y yo, digamos, más que declarar que es mi más profunda convicción y decirte que laburé en el Estado 10 años y que cuando dejé de trabajar en el Estado desde digamos, la sociedad civil, en el contexto de la Sociedad Argentina de Vacunología, la Fundación Wester, la Universidad de Salud, yo trabajo en algo que para mí es una herramienta que salva vidas. Es muy difícil meterse en eso, ¿no es cierto? Digamos, porque una cosa es lo que se demostró con el paper de Andy Wickfield que decía que la vacuna contra el sarampión provocaba autismo, que fue un fraude y que después se retractó la revista. La verdad que eso es la menor cantidad de casos, digamos, de médicos corruptos que no le importa nada y piensan que, digamos, promueven la vacunación a sabiendas de que hace daño, no es un escenario que suceda realmente. Decir que alguien que digamos, va a un congreso, tiene conflicto de interés y en contra de sus convicciones recomienda la vacuna aunque sepa que hace daño, también es difícil eso hacer. Entonces esa empatía que tenemos el desafío de tener los que estamos seguros que las vacunas salvan vidas, estaría bueno que también esté del otro lado, ¿no es cierto? Como que nos corramos un pasito a acercar posiciones, porque si no va a ser muy difícil llegar a poder intercambiar información. Digamos, yo no te puedo decir que no hay nadie que haga eso, pero te puedo decir que la mayoría no lo hace. Ahí va. Está clarísimo, Carla. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Bueno, esperemos que hoy se puedan cumplir los objetivos en esta charla hoy a la tarde. Renovamos la invitación, ¿no? De 15 a 17 horas en el Salón Comunitario de las Chacras. La charla, vacunar contra el sarampión, convocada por epidemiólogas y pediatras acá del Valle de Tras la Sierra. Así que, Carla, bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes. A mí me parece que ya que se haya planificado y organizado el encuentro es un éxito y que hay un montón de camino por recorrer y bueno, ojalá que podamos ir avanzando pasito a pasito para digamos, ir dando respuesta mutua, ¿no es cierto? Digamos, de cuáles son las inquietudes de la comunidad y cuáles son, digamos, nuestras posiciones, nuestras convicciones como para transitar ese camino. Así que muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande. Un beso grande. Argentina. Contacto telefónico.